Joder, tío, que tú te lo has bajado. Bienvenido al Chacoleón Podcast. I never wanna hear you say I want it that way. Bueno, y así want it that way. Bravo. Así comenzamos el podcast 203 de Changoleón, hoy sábado 22 de agosto del 2009. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? ¡La canción de la historia! ¿Cuál es? ¡Wow! ¿Cuál es? Es Now That's What I Call 1998. Now That's What I Call Music. No, es Everybody. No, I Want It That Way. De los Backstreet Boys. ¡Órale! Usada para Burger King. Bueno, y nos pregunta, estamos en el chat y nos pregunta Met02 que si estamos en 1999. Ajá. Sí, pues se llama Millennium. Es que increíblemente lo empecé a cantar y luego Miguel me siguió y al parecer los dos no lo sabemos. Yo fui torturado por mi hermana, así que tengo una excusa. No, yo sí lo usaba para conquistar chicas. Pues sí. Todo falló. Todos sufrimos de alguna forma con ese grupo, así es que... No, esa canción era como el Titanic, pero de la música. No se iba nomás. No estaba. Estaba en el Power 102 todo el día. Power 102. Y todos los sábados en Top 10 de TV Azteca. Ajá, con Sandra Shaín. Ajá. Acá dice Rochaca, dice, mejor no pongan música con ustedes de dúo, Las Miserias del Norte. Ay, el Serge, ¿qué? Y el Serge, a ver, déjame y dice Rochaca, ay, güey, ¿cómo se ve que ustedes no tienen los audífonos puestos? Auxilio, ya callen esos güeyes. Ahorita vamos a seguir con otra que nos acordemos. Dice Rochaca que excelente rola, que felicitamos a Jano. Mira, si no se calma, vamos a cantar las de Creed, Y estas están peor. A ver, échense un cachito. With arms wide open, I wanna see this place. Something else. With arms wide open. Esta está más gacha todavía. Bienvenidos a mi mundo, ¿pues escuchas? Sí. El extraño mundo bizarro de Search. Bueno, habíamos quedado que ese es el Changoleón 203 de... No, el podcast Changoleón 203. Hoy es que agosto 22, el sábado. 1998. Ah, nos adelantamos, somos el primer podcast de la historia. Sí. Recuerden actualizar la computadora para el Y2K. Se van a crecer esas madres. Ya me mandó Microsoft, ya me mandó mi disquito de Y2K. Actualicen su Norton antivirus, porque es la única manera donde van a sobrevivir el apocalipsis robótica. Sí. Compren agua, compren comida, porque va a estar cabrón. Ah, dice Adrián que croquetas para el perro son más baratas. No son tan nutritivas. Levanten la mano el que no tenía más de dos cajas de floppies en su casa. Pero sí, yo sí tenía dos cajitas. Yo tenía, pero estaban llenas de dibujos de Dragon Ball y Sailor Moon. Y en mi casa todavía ronda por las oscuridades de mi cuarto una caja como con 50 floppies. Ya no sirve ninguno, ¿verdad? Siguen funcionando, pero no sé, me faltan como tres más, así es que no son de nada. Pero ¿se acuerdan el sonido de la muerte? O sea, cuando lo metías así. Ya sabías que ese disco ya murió. Fíjate, yo nunca guardé nada para el Y2K, pero mi hermana sí tenía su stash secreto de agua que no iba a compartir con nadie, la mendiga. Y ojalá que nos muriéramos de sed, digamos. Pero yo me desvelé para ver qué pasaba en Nueva Zelanda. Y como no explotaron ellos, pues ya me dormí en paz. Ok, mira, vamos a hacer las presentaciones porque ya se nos pasó. Aquí tenemos a Adrián Gabriel en el iPod. No, soy yo no estoy aquí. Ah, ok. No, estando aquí no está, como cantaban los de... Estando aquí no estoy. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, el canto. Tenemos a Jano en los controles. Tenemos a Adrián Dorame. Yo tenía un floppy. Santa Sabina se llama algo. No, tenía un floppy. Negro, era Dimension. Y ¿te acuerdas que en la etiquetita yo le puse Snake? Porque fue el floppy que más me duró. Y le puse en honor a Solid Snake. Okay. No se moría. Continuamos con las presentaciones. Tenemos a Ceci Vázquez en el la tablero de dibujo. Hola, bienvenidas al podcast musical. Eso. Wow, tenemos aquí a un lado a Mike Jauregui. And I want it that way. Tell me why. Sí, ya. Ok, pues ya y yo. Ahí aquí está Search M. Y tenemos también a Toño, pero en el chat, claro. Y tenemos a la botella de Coca-Cola. La botella de Coca-Cola. Y tenemos a Met02. Tenemos a DC Fulano. Tenemos a... Ya, somos los que estamos aquí ahorita. Nick Carter, AJ McLean, Brian o Littrell. Kevin, ¿cómo se llama el otro güey? ¿Kevin qué? Ah, se me olvidó. Y Howie. No, será. Oiga, dice Met02, todavía me acuerdo cómo era para hacer un disquete de arranque format C. No, lo peor eran los disquetes esos transparentes de colores. Ajá. Que apenas tocaban el sol y se borraban todos. A mí me caían gordos los disquetes de los Looney Tunes, cabrón. A mí me forzaron a usar un disquete para todo el semestre en el año 2006. ¿Eh? En la universidad. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿What? Me obligaron a usar un disquete por todo un semestre en el año 2006. Lo malo es que se descomponía cada semana, así que tenía que andar haciendo backups. Qué gacho. Oye, dice aquí, dice hoy Ramos, dice Rochaca, hoy Ramos está desde acá, o sea, desde su casa, porque he escuchado muchos changoleones decir que ya no van a ir, y pues la neta quise checar qué se sentía no estar y sobre todo cómo se ve el podcast sin mí. Ándale, que salió el argentino. Qué bonito. Sí. Mira, vamos a apuntar la webcam al lugar donde debería estar Rochaca. Pero en este momento ahí está la lagartijita. Sí. Vamos a poner al Arizona ahí va a aparecer Dorame. Arizona está en lugar de esos brazos que ven ahí son de todos los indicando. Mira, Ceci, el Arizona es el cuerpo de Toño y el pie es que es la cabeza. Ahí es donde estaría Toño Ramos. Ahí está. Oye, esas botellas de Terizon están vacías. Está en pausa. Está Toño en pausa, por lo que puedo ver. Toño, ¿qué pantalla tan clara tienes como cabeza? Tú. Ahí estaría Toño Ramos, pero no vino. Y Adrián Gabriel no está aquí. Es una inteligencia artificial modelada a partir de Adrián Gabriel. No, es un holograma con G.I. Joe. ¿Se acuerdan que es así, planito? Ah, sí. ¿Cómo se llaman los de Blade Runner? Los replicantes. Es un replicante. Oye, yo tengo una persona, cuando sucedió lo del año 2000, yo tengo una persona que sí le afectó el 2YK2000. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, fíjate, fuimos a Mazatlán a pasar el año nuevo. Y mi amigo se aventó en el último día de diciembre, el 31 de diciembre de 1999, se le ocurrió aventarse en el bungee jump. Y algo sucedió a su organismo que reaccionó con cierta... diarrea. Ah, ok. Y estuvo bien, pero entrando el primero de enero del 2000 se descompuso el cuate. Se comió un camarón sin antivirus. Soltó el miedo. Dice Rochaca que en Juárez nunca ha habido toque de queda. Pues no, pero... ¿Y eso qué? Bueno, ¿quién sabe? ¿En dónde estamos? Estamos en Juárez, sí. Pero bueno, ¿Sabes qué? Mira, ya no le hablo del Toño para que se enoje. No, no, aquí está él colaborando. No está jugando Monster Hunter como cierta persona que estoy viendo aquí. No, pero es que yo sí puedo caminar y respirar al mismo tiempo. No, pues bueno. Serás muerto, sí. Qué bueno. Exacto. Lo has demostrado por veintitantos años de vida, sí, ¿verdad? Así es. Sí. Desde el 98 que pude hacerlo solito. ¡Mamá! Ya puedo caminar y respirar al mismo tiempo. Exactamente. Siempre me traían con el respirador. Es el niño de la burbuja. Ah, ya. Sí. En fin. A ver, sí, procedo con los comentarios. Vamos a ver. Makes no sense. Ok, acá Adrián Gabriel nos dice que chequemos el tráiler oficial de The Imaginarium of Dr. Parnassus. Promete mucho más de lo que se veía en un principio el proyecto. Podemos ver a Heather Ledger en su última actuación. ¿Heath Ledger? Sino Heather. Heather. La hermana. ¿Tienes algo que decir, inteligencia artificial, Adrián? No, nada más chequenlo. Está muy padre el tráiler. Es la clásica película de este director de Monty Python. Oye, Jano, le faltó la rutina del lenguaje. Espérame. Prepáralo ahí. Espérame, pues estoy cojeándose. Estoy procesando. Es que no están viendo por la cámara, pero estoy dibujando groserías. Digo, pornografía aquí, en lo que ustedes están ahí, chequeando. No. Por favor, me roben las ideas, cabrón. Copia. No me chingues, cabrón. No. Ok, bueno, ¿qué decías del imaginario del doctor Parnaso? Bueno, como sabes, Heath Ledger, esa fue la última película que empezó a hacer, nunca la terminó, porque obviamente... Se metió demasiadas cucharadas el güey, pues se petateó. Se murió, pues naturalmente. Se tenía que morir por una sobredosis de algo. Se puso indiferente. Exactamente, o muy diferente más bien. El caso es que contrataron a otros tres actores para meterle trama a la película y que supuestamente, como el personaje sufre ciertos cambios físicos cuando entra al imaginario del Dr. Parnassus, pues tiene a Johnny Depp, ¿cómo se llama Colin Farrell y también Se me va el otro cuate, que le está haciendo el doctor Perro Damián. No, güey, chica. El que va a salir con Sherlock Holmes, el doctor. Brad Pitt. Iron Man. Sí, no, el otro. Nah. ¿Qué le hace el doctor Watson? Patito. ¿Cómo se llama el actor, hombre? Dígame nombre. Ah, Jude Law. Jude Law, exactamente. Estos tres son los encargados de completar la actuación que dejó Ledger, pues incompleta. Vamos. Pero no, el trailer está muy padre. Pues tiene mucho. O sea que mucha imaginación. Está bien alucin. Es un viaje bien nacido, así que bueno. Yo ya estoy esperando que salga, pero ya sale a finales de este año. Pero no, pinta muy bien la película. ¿Ya tiene distribuidora? Ah, yeah. Afortunadamente ya encontré distribuidor, que era lo único que le faltaba para que se estrenara. Ya es como le hacen de emoción estos gringos, bueno, para todo. En fin, pero bueno, ya por fin. No sé si la van a estrenar primero en Cannes, como es la costumbre, o en algún otro festival. Pero vayan a verla, chequen el trailer por lo menos cuando salga. Pues vayan a verla, cabrones, apoyen. Vale mucho la pena este tipo de cine, la verdad. Órale. Otro comentario de Dan Gabriel nos dice que el director desde la Comic-Con, 5 minutos de Iron Man 2. No me pregunten cómo se colaron, pero ahí están. Ahí están en el internet. Bueno, creo que ya no están, pero bueno, yo me los bajé antes de que las quitaran de ahí. ¿Y como que se veía? ¿Qué? Pues se veía las actuaciones de ya sabes, Tony Stark ahí, sin el casco, con la moda todavía puesta, sentado en medio de una dona. Bueno, una dona gigante, esos de anuncios, ya sabes, de una tienda de donas. De una tienda de donas, vamos, sentado en medio de la dona, o sea, en medio del agujero de la dona, no preguntes. Órale. Y chingados, una dona precisamente. Cuando llega Nick Fury, dice, ay, güey, bájate de ahí, cabrón, tenemos que escucharle la chingada, bueno. Nick Fury, ya saben quién es. ¿Quién Samuel está? Jackson. Sí, exactamente. Get out of that donut. Get down from that donut, motherfucker. Exactamente, así le dijo. Ah, ok. Y pues podemos ver también a Mickey Rourke en su papel del Scarlett Johansson. Scarlett Johansson como Black Widow. Oh, Black Widow. Te olvidaba, no, hombre, muy pues buena. Toda la razón de Black Widow. No, manches, qué bien le quedó el papel y el traje también. Y también pues podemos ver un pequeño cameo de War Machine, sacando todo el arsenal y dando unos disparos y está muy chido. O sea que va a aparecer War Machine también. A huevo. Órale. Exactamente. A ver qué dice él, dice aquí. Por el Twitter, Toño nos dice por mensajería del Twitter de Dorame, que viene siendo su celular, dice, ya empiecen en vez de estar cantando babosadas. Pero eso fue hace como 20 minutos, ¿no? También dice Adrián Gabriel, también desde la Comic-Con, el tráiler de Kick-Ass, con bastante dosis de violencia, muy similar al cómic, chéquenlo antes de los que YouTube lo borren. Y pues Kick-Ass es un cómic, ¿qué fueron? ¿6 partes o 5 partes? Creo que fueron 5 o 6 tomos, no me acuerdo, la verdad. Son cómics, una miniserie, si se haya convertido en serie. Pues fue una miniserie, yo nomás vi un tomo, bueno, como sea. Por ahí tengo yo unos de Kick-Ass. Dibujado por se me va el nombre ahorita. John Romita Jr., que también hace muy buenos jales en Spider-Man. Sí. Y está escrito por... ¿Es por él mismo? No. ¿Cómo se llama Ahorita buscamos. Warren Ellis. Bueno, no me acuerdo, se me confundo con esos güeyes. Ahorita vamos y los enterramos, pero yo he leído 3 cómics de Kick-Ass y es un chavillo que un día le pega la loquera. Ajá. Yo quiero ser superhéroe. Sí. O sea, no alcanzó para escribirse en el programa de Stan Lee, así que pues se hizo superhéroe a su manera, como pudo. En este cómic no hay superpoderes porque obviamente los superpoderes no existen, así que los superhéroes aquí tienen que arreglárselas con sus propias habilidades, como pueden, estilo Batman o Robin. Y sí, es muy crudo, muy realista. Aquí no enfrenta a supervillanos y más bien a supermafiosos o qué sé yo. Gente, sí, pues básicamente andan madreando... pues malandros. Malandros y villanos, villanos así, normales, reales, ¿no? Vamos. Puchadores de droga. Exactamente, así que aquí los balazos y la sangre son de veras y órale. Y lo curioso es que, ¿sabes que el estilo de este cuate, John Romita Jr., me gusta mucho, pero Aquí en Kick-Ass se ve muy Frank Miller, como muy Frank Miller de los tiempos de Dark Knight. Bueno, el estilo de él cambia mucho, depende de quién le entinte, la verdad. Ah, pues a lo mejor podría ser por eso. A mí siempre se me ha figurado su estilo más, como que tiene más influencia de Jack Kirby más que de Miller. Sí, no, pues, pero al menos en este cómic a mí me dio esa impresión. Bueno. Ese aire, y luego en especial en la manera de las secuencias. Ah, ok. Y luego hay una niña con dos espadas que es bien matona, ¿no? No, es matoncísima. Sí. El cómic de Kick-Ass está bien recomendable. No quiero platicar todo lo que... Pues aparte tiene sus detractores. Ya ves, gente que frikis nunca faltan, que no les puedes dar gusto con nada ni con nadie. Watchmen. Me gustó mucho Watchmen. Váyanse al Averno. Sí. Dice Met02 que si la niña es más matona que la de Kill Bill, pues por ahí va, es bien cruel. Pues es que con navajo, con pistolas, híjoles, tremendo. No, parece que nació para eso. Ándale, pues, una licuadora andando. Ándale, exactamente. Will it blend? Sin la, ¿cómo se llama? Sin el frasco, nomás las puras navajas dando vuelta mal. Es tremendo la mendiga. Bueno, ya lo verán en la película. Y sale un personaje, Kick-Ass empieza a perder popularidad, entonces aparece otro cuate. Tuvieron que meterle, fíjate, dos personajes que no iban, yo creo que no iban de acuerdo con la historia, pero los tuvieron que meter para que levantara la audiencia. ¿Perdón? ¿Qué son estos personajes? Espérame, es que acá Roshaka me distrajo. Dice, Search, el podcast está bien chido desde aquí porque desde aquí no incluye aromas ni señas obscenas. Porque no está Toño. Te perdiste un buenísimo Tedison. Porque no te puedes oler, carnal, por eso. Te creas, Toño. Ahora sí, otra vez, Adrián, por favor. Bueno, entraron dos personajes más. Era la niña con este hombre grandote, fuertote, ¿no? Es como su kick, son su sidekick, ¿no? Son un team. Haz de cuenta, Big Daddy. Y bueno, algo así. ¿De Bioshock? ¿Qué? Sí, ándale, me recordó este videojuego. ¿Bioshock? ¿Cómo se llama? No, hay un cómic de Dark Horse. Ah, cabrón, no. Donde sale un tipo fuertote, así grandote. Ajá. Y una chica que viene siendo su hija en realidad. Ah, ok. El cómic se llama Body Bags. Oh. Me recordó esa onda, pero bueno, eso es diferente. Más o menos por el estilo, pero no igual. Ajá, y luego hay otro héroe que no recuerdo su nombre, que anda creo vestido de rojo, y ese cuate trae hasta un carro, anda por las calles en su carro. Pero acá es un carro tuneado. Sí, anda tirando rostro en su acá, cruising around. Ajá. Y Kick-Ass empieza, va y le reclama porque le empieza a quitar popularidad a Kick-Ass, pero sí, se vuelven amigos. Se vuelven compas acá, sí. y se vuelven como el dúo dinámico de ahí. Ándale, así es. En el carro tuneado con sus luces de neón. Bueno. Pues bueno, a mí me gustó Kick-Ass, el cómic. Nomás que no recuerdo si fueron 5 o 6 partes, pero muy recomendable. Me falta de leer el número 1, eso sí. Uh-huh. No lo conseguí desde el origen. Lo puedes conseguir en Rapid Share o algo así. Pues sí. Pero ahí viene la película entonces también. ¿No? Ok, bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, ahí les mandé un link de un crossover de Indiana Jones y Han Solo. Ahí sí lo quieren checar. Y no es lo que ustedes... O sea, Indiana Jones y Han Solo no interactúan con básicamente. Está chidillo. Es una historia cortita. No sé si la vieron ustedes. ¿Qué más tenemos? Sí. winniesbanderillas.blogspot.com. Winnie's Banderilla tiene su propio blog. Y recuerden, Winnie's Banderilla tiene más de 10 años de sabor. Directamente desde Winonia. El reino de Winonia. Por cierto, Temo no nos acompañó hoy porque iba a andar de DJ. En el reino de Winonia. En el reino. Ibas a clashar con una banderilla. Sí. Mira, ya subió aquí al blog, ya subió unos videos de... banderillero. Un banderillero con su toro, ahí va en las banderillas. toro. Va a freír, mira. ¡Fum! ¿Pues de qué crees que se hacen los winnies? Le pone las banderillas al toro y arriba hay otro video de banderillas, pero hecho al estilo de Winnie's banderillas. Sí. Ándale, el traje de luces. Entonces, el Winnie se pone a bloguear ahí. Un Winnie, sí. Se sale del refri. Y se pone a bloguear y sube cosas que tengan que ver con banderillas. Qué Winnie tan moderno. Sí. No sé, déjame ver qué más tenemos. ¡Ray! Right, Antarias. Bikini Star Wars, directo para ustedes, pervertidos. Muy bien. Ah, sí, Bikini Star Wars. Y la. Muy bien. Los Stormtroopers, en la vida diaria. Queriendo ajustarse a la vida. Una vida normal. Ahí en la guardería, en el súper, en la alberca, en la playa. Pues sí. Oye, este Gato Menos mandó un link de que salió en una nota del Universal donde mataron en Ciudad Juárez a 8 personas en un bar. Bueno, ustedes no saben, pero sale una nota así todos los días. Sí. Desafortunadamente sí. ¿Qué les puedo decir? Pueden ver las transmisiones de Canal 44 en por internet o de Canal 5, vean las noticias. Es de todos los días. No, pero la gente que no puede leer el PM porque no vive en Ciudad Juárez, ¿verdad? Dice Rochaca, los abogados jamás deberían hacerle una pregunta a una abuela mexicana si no se encuentran preparados para la respuesta. Esto es un chiste bastante largo, así que mejor léanlo. Ok, sí, léanlo, está bien. Una viejita que... pero está muy bueno el chiste, está muy bueno. Está muy largo. Sí. Ok, Adrián Gabriel, después de Titanic, Cameron guardó silencio por más de 10 años. Ahora, después de muchas promesas y hacerle demasiado de jamón, todo este año por fin ha soltado el tráiler de Avatar. Y lo podemos ver en Apple.com. Dice Adrián, debo admitir que me mantuve escéptico con respecto a las declaraciones de Cameron de revolucionar de nuevo la industria como lo hubiera hecho antes con Terminator o Titanic. Ahora, después de ver que el tráiler, solo puedo decir, James Cameron lo hizo de nuevo. A huevo. ¿Qué tienes que decir al respecto, Adrián? Pues bueno, estoy comparado con la tecnología de hace 10 años. Me estoy refiriendo principalmente al episodio 1 de Star Wars, donde por primera vez vimos una escena totalmente CG, exactamente, computarizada. Incluso las actuaciones fueron por computadora también. Claro, también. Eran robots, no eran humanas. Exactamente, pero aún así no se miraba completamente la integración. No era muy bien integrado todavía. Como que le faltaba un cachito todavía. Y ahorita que es, bueno, ya vi el trailer, es un pequeño avance. Pues bueno, se sigue viendo computarizado, pero ya no se nota tanto la molestia visual del... Ay, caray, se ve muy se ve demasiado. Se ve demasiado forzado, exactamente, ¿no? Ya el entorno entre gráficos y actores reales ya se ve mejor, más integrado. Mucho mejor, la verdad. Sí. Se ve muy padre. Los escenarios se ven muy bonitos. Las criaturas hasta alienígenas, puta, ¿no? Se ven chidas, vamos. Yo no había visto nada de eso hasta la Comic Con, que soltaron los juguetes. Entonces ya por primera vez vi las imágenes de los aliens, los vehículos de otras cosas. Pero bueno, las imágenes no eran muy buenas, la verdad. Y los juguetes no representan, bueno, todos sabemos que nunca son 100% fieles a la imagen que vas a ver en pantalla. Hasta que ya por fin se agotó el trailer, entonces ya podemos ver este rollo. Y antes de que soltaste el trailer, primero se estrenaron en varias salas de Estados Unidos, principalmente IMAX y 3D. 20 minutos, un tráiler de 20 minutos de esta película de Avatar. Exactamente. Y fue gratis porque regalaron los pases para que la gente fuera a verlo. Y pues hasta ahorita las opiniones son muy buenas con respecto a la impresión que ha dado. Así que esperamos el estreno, que es hasta diciembre. Pues yo digo que va a pegar la película. No, cuando menos lo esperes ya va a ser diciembre. Exactamente. Aquí tenemos a Dorame en pantalla jugando con su PSP. Y dice Toño que le quitemos el PSP a Dorame. Pero no, porque nos muerde. Ah, hombre, chingados. A ver, dinos cómo vas en tu... ¿Cómo vas en Master Hunter? Ahí pasan el micrófono para que... A ver, va. Lo que pasa es que en mis dos juegos anteriores había agarrado un save de un juego anterior. Y en este que estoy jugando es un save nuevo. O sea, empecé de principio a fin. Porque esta es la secuela de un juego anterior. Entonces... Este no lo estoy jugando aparte de la secuela, sino desde cero. Y ya nomás lo estoy acabando por puro orgullo, por decir, sí puedo empezar este juego y acabarlo. Pero como diría Ángel García, no estoy jugando Monster Hunter, estoy monsterbándome. Sí, estoy haciendo monsterbación. Ajá, compulsiva. ¿Cuándo piensas tú que dejarás ese juego por la paz? Ya, cuando acabe este... Cuando, a ver, el micrófono... La artritis es muy pesada. No, cuando acabe este save. Ya cuando pase todos los niveles de este save, que me den el achievement de What Are You Trying to Prove, ya con ese. ¡Órale! ¿Cómo cuántos meses es eso? En el PSP no hay achievements. ¡No! ¡Toda mi vida! ¿Como cuántos meses son esos, más o menos? No, ya, como en unos 15 días, más o menos. O sea que cada vez que lo empiezas a jugar de nuevo, eres más rápido para llegar a... Para llegar a los finales, porque como ya le sé... Ya te le sabes. Ya le sé a los monos, ajá. Fíjate que ya para el PSP puedes bajar por medio de la tienda de PlayStation Network. PSN Store, ajá. Puedes bajar Final Fantasy VII y toda una bola de juegos de antaño. De PlayStation 1 y los puedes jugar directamente desde tu PSP. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Dice Jano, por algo. Jano, pon algo de Michael Jackson antes de que lo entierren. Pues ya está enterrado. Ya lo enterraron. Bueno. ¡Au! Ah, no, está en un refrigerador gigante o algo así, ¿no? Lo van a mandar al espacio. Señores, vamos a unos comerciales y regresamos. Historietas Podcast, la revista sonora de cómic en español. Con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha música. www.historietaspodcast.com. Marica nena, más bien putino, que muy machino, marica nena, más bien putino. Sí, ¿me das el coro, güey? ¿Qué? ¿Sí? Va, bueno, a ver, va, una, dos, parte. Tres. ¡Qué muy machino! No, pues tienes que decir puto, puto. Todo el tiempo. Vale, pues. Nomás hasta que, ver, hasta sí, que sí, ya sí. Empiezo a hablar yo. Okay. Yo ¿qué? Vale, a ver, pues. ¡Qué machino! ¡Puto! ¡Puto! ¡Qué machino! Puto, ¡amo machino! Puto, ¡marica nena! Puto, ¡más bien putino! Puto, ¡qué machino! Puto, ¡marica puto, nena! ¡Más bien putino! ¡Puto! ¡El que no venga que no salte! ¡Puto! ¡El que no venga que desmadre! ¡Puto! ¡El Toño que no vino! ¡Puto! ¡Amo al matón! ¡Dile al marico! ¿Y qué quieres, hijo de puta? ¿Quieres, verdad? Amo al matón, macarín al marico. ¿Y qué quieres, hocicón? Quiero llorar. Puto, otra vez. Okay, esta canción está patrocinada por Winnie's Banderillas, más de una década de sabor. Familiar, 100%, ¿eh? Sí. Puto que lo compre. Bueno, si quieren la canción original, ¿quién canta la canción original? Puto. Molotov. ¿En cuál de sus discos? ¿En cuál disco? En la, creo que era en el segundo, el... Era el que pegó. ¿Dónde jugarán las niñas? Ah, sí, el de las... Sí, ¿dónde sí, jugarán las okay. niñas? Ok, señor Torres de volada. Rochaca 2000 dice, te estás ganando un coscorrón. Ya de perdis. Nada, está bien, ya sabes que... Ya sabes que es porque no estás aquí. Acabo hasta el mes que viene. Pues ah, que... hasta el mes que viene. Dice pues... Daria, creo que me equivoqué de canal. Este es el casting para Latinoamerican Idol. Sí, man. Sí. Juárez Idol, señor. Juárez Idol. Bueno, ¿qué? Vamos a bueno, hablar de cómics, sí, ¿o qué? Vamos a hablar de ¿no? temas muy interesantes, ¿sí? Importantes y relevantes para la comunidad... Comiquera. Sí. Gracias. Primero, les quiero informar que los amigos de 656 ya tienen su librote. Así que es. Será una antología, pues. Una antología gigante. De su obra maestra. Temporada de incendios. Nah, no es cierto. No, Infestación. A ver, Oliver, si estás por ahí. Cigarra de páginas. Ajá. Es la. Puedo decir con confianza que es el cómic más profesional producido en Juárez en su historia. Sí, es un librote. Lo van a estrenar allá en San Francisco. Ahora en octubre. En octubre, el 10 y el 11 de octubre en la ApeCon. Lo pueden preordenar. ¿Por medio de cuál servicio hoy? Algo así. Ahí está el Twitter de estos chavos. Métese al Twitter o aquí. Aquí está Oliver, aquí en el chat. Ahorita no, ya no está. Ahora me regaña. Pero de tarea les vamos a poner el link al chat. Digo, al. Es una ola de zombies. Zombies es, fronterizos. Es lo que. ¿Qué pasaría si en Ciudad Juárez aparecieran zombies? Más, además de los. De todo lo que tenemos aquí. Aparte sí. De los que están en la calle pidiendo dinero, ¿verdad? El ser zombie es una condición humana. Zombie, ándale. Entonces. Es como ver el fútbol y patito. Sí, ándale, el zombie y luego se pasan al lado americano. Entonces ahí está el tipo de rollo migratorio de que ándale. Cerraron la frontera y que no dejaban pasar a nadie. ¿Un zombie ilegal? Sí. De hecho, sí son zombies mojados. Pues. Y a mí me gusta. Yo soy fan del cómic de Infestación porque sí son zombies, pero no son zombies. Por causas de los zombies regulares. Sobrenaturales. O sea, son zombies porque un día aparece en las calles de Ciudad Juárez un perro lleno de garrapatas. Ajá. Y esas garrapatas traen algo y empiezan a infectar a la población. Infectan al perro y el perro muere la gente y así se va. Ajá. Entonces, estos zombies están llenos de garrapatas. Que lo hace si un zombie era asqueroso, esto lo hace todavía más asqueroso. Y como estamos en frontera, pues entonces se crea un conflicto internacional. y el ejército de los Estados Unidos se pone a la tarea de evitar que los zombies crucen hacia la ciudad del Paso. Pero que quiere puede, así que... Ajá, pero, no, pero lo que es más escandaloso todavía, que a mí se me hizo muy chingón, es que vuelan los puentes internacionales, los dinamitan, los explotan, ¿no? Sí. Para que no crucen los zombies, sin embargo, cruzan, porque, ya como allá, todas las películas de zombies. Y también en el Paso empiezan a suceder cosas que tienen que ver con zombies. Y tenemos a los a nuestros amigos de Adversary Comics, ajá, que también empezaron a hacer ellos cómics. Se encargan de la parte del Paso. Ah, exacto, de la parte del Paso. Entonces es un crossover acá muy sabrosón. Bueno. Yo soy fan. Rey Ramos se aventó uno de esos cómics. Son tres tipos que hacen mucho desmadre al más estilo película zombie. Ándale. Y violentos, hiperviolentos. Pero luego Rey Ramos, que su lengua materna es el inglés, pero habla muy bien el español también. Tuve la idea de traducir al español su cómic a su manera de como él habla, ¿no? O sea, y le quedó, pero yo soy pero fan, le quedó bien suave. Porque está hablado en Spanglish el cómic, está en pocho, pues. Y yo estaba que me volteaba de la risa porque yo lo estaba leyendo y oía la voz de Rey en mi mente, ¿no? Contándolo. Y su manera de expresarse. Y se me hizo bien ameno. Entonces, probablemente, no sé si está incluido en la antología, pero pues si quieren leer un cómic de zombies más novedosón, ahí está. ¿Para conseguirlo? No tenemos el link porque Oliver desapareció del chat, pero cuando lo vamos a ver, vamos a poner un link en Changoleón. ¿En el Deviant de Oliver o en el 656? 656 Comics, sí, en el Blogspot, ¿verdad? O en el Deviant. Ajá. Sí, ahí, además, en el Deviant tienen el link directo. ¿Qué más? ¿Algo más? Pues, sí, próximamente la sección de deportes, pero todavía no, ¿eh? Espérense tantito. Ok. Durante todo el podcast van a ver que va a haber una sección de deportes. Y esto es muy importante porque lo pidió Rochaca. Se aguante los bebés de bueno. Ajá, así es. Mira. A ver qué es. Es que, bueno, mientras tanto, déjale, te cuento que, Tocayo, ya está el tráiler de Rec 2, la versión española oficial. Sí. Se llama El Hijo de Rec. Uh-huh. Solo Quito. Rec, la leyenda continúa. Andas en noticias atrasadas, Tocayo, es un chingo que salió. Y su grabadora ha crecido. Bueno, y como te das cuenta, el tráiler pues empieza la película exactamente donde se acabó la primera. Ajá. Rec, la leyenda continúa con David Carradine. Sí. Y su hijo. Su hijo ha crecido y ahora es policía. No, yo creo que es. Sí, por eso. El hijo de Quentin Quince es policía en Los Ángeles. ¿No has visto la serie? Full, la leyenda continúa. La verdad me dio hueva. Chiste feo. Momento. Sí. Ah, ya me voy. En fin. Bueno, total, para mí es nuevo y dije, qué suave, va a sacar Rec 2 y está muy chida. Y para los que eran. Rec vale madre. No, pero la española. Lo que tú no digas vale madre. Es la americana. Es que la es americana una sí está gacha. La americana sí está. No, mal. La americana sí vale madre. Ajá. Sí. La americana es como los tacos. El Pablo es muy romántico. Es como los tacos gringos. Ajá, es como los tacos gringos. Ajá. Sí, no. No, a mí me molestó que en el tráiler de la americana pusieran el final, así como que what the fuck. Ajá. Y el póster fuera el final. Sí, te spoilerían así bien gacho y así como, no mamen. Yes. Por eso, cada por eso. Te pone Luke, soy tu padre. Ajá. Por eso, me quejo, dos, pues, así aquí. Es, yo no soy un pendejo. Puto, el que no brinque, que no salte. Bueno. ¿Cuándo sale Rec 2 en...? Rec 2, ¿cuándo va a salir? ¿No sabes? Okay. Creo que en Halloween, bueno, en otoño, sí. En octubre. Tiene que ver con que entran al edificio, ¿no? Los militares a es que todavía están en el edificio, parece que las Bronx se les va a escapar algún zombie, según lo que sé del trama de la película, se les escapa algunos zombies a las calles y entonces el asunto ya va un poco más hardcore. Así es. Que hablando de hardcore, pasamos a la sección de Hardcoreando con Miguel Jauregui. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Love and Rockets, así es. Entonces, como estamos en el 98, vamos a hablar de un juego que salió en el 98, que es el Mortal Kombat 3. Resident Evil 2. Vamos a hablar de Resident Evil 2, aprovechando hablando que de zombies. Yo recuerdo muy bien que en esos tiempos, para el Play 1 era, ¿verdad? Sí, claro. Y para el Dreamcast. No, eso fue después. Sí. ¿El Nintendo 64? No, o sea, ya fue en el 2000. Bueno, ahorita acaba de salir, está fresquecito para la Play 1. ¡Apenas! ¡Ya lo jugaste! Sí, pues, pero... ¿Y tú quieres el videoclub? Así es que... ¿Sabes que yo cuando jugué Resident Evil 2, yo... Ajá. Pues yo sabía que era de zombies, nunca jugué Resident Evil 1. Entonces lo pongo y empieza el juego, ¿no? Y empiezas rodeado de zombies. Y luego no leí las instrucciones. Entonces, ah, y el control. Y el control así como, ay cabrón, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me mataron. Your day. Me quedé frío así como, wow, esto va a estar muy chido. Ah, pero sí, es que era de esos juegos que cuando apenas tenías que aprender a caminar en tercera persona, que el análogo del lado izquierdo era para... Ah, sí, era para que te movieras a los lados. No, era para enfrente y atrás, ¿no? Es que el control nunca se cambiaba a la perspectiva. O sea, la cámara cambiaba, pero el control era arriba, siempre era arriba. Arriba, sí, arriba era enfrente, atrás era atrás. Ajá, y los lados era para que girara tu personaje. Sí, estaba muy, muy extraño el control. Así es. Controles de tanque, les decían. Ajá. Ah, sí. Okay. Entonces, no tenía el botón que después salió para voltear a 180 grados al instante. En el 3. ¿No? Ajá. Sí, en el 3. Dice Met02, dice remake de Resident Evil 2 para el Wii, estarás usando el Wiimote como arma. Pues qué suave, ¿no? Está bien. Va a salir uno que se llama Darkseid Chronicles, pero son como... Es como de primera persona. Como juego del Terminator 2, el de pistolita. Sí, como House of the Dead o algo así. Es un juego de pistolita, ajá. Tiene House of the Dead. Hay uno también de Resident Evil, creo que es Código Verónica, que es también de un shooter. Está, pero sí está. Code Verónica no es shooter, es... No, salió Japón una maquinita de... Ah, ok. Me tocó llegar a jugar aquí y me vendí más de 60 pesos. Wow. Esa cosa, pero estaba hermoso ese juego. El Code Verónica es el mejorcillo que he jugado. Y el 4. El 4. El 5 no. Yo estaba jugando Code Verónica en el PlayStation 2 cuando tronó mi PlayStation 2. Nomás hizo... Y ya jamás volvió a... Se tronó por tanta chidez de ese juego. Estaba tan chida que explotó. Yo el que, bueno, mi mayor logro del Resident Evil, creo que fue el 3, el Nemesis, matar al primer Nemesis a puñaladas. Me tardé más de como 20 minutos en matar al palito Nemesis. Te puñaleaste. Mugre, puñal nunca sirvió para nada, yo no... No, sí, no, matabas al Nemesis después de que te ponían una madriza, pero... Es que antes se te cagaban las balas muy rápido. Dice Met02, el Code Verónica está bien suave, pero bien difícil. Sí, no manches, y al final, la clave para pasar el juego es Verónica. ¿Cuál es el código? Spoiler. ¿Verónica? Pues ahí dice en la caja, sí, ¿no? Pues code sí. Verónica. Y así en la tienda está medio, güey. Es como el codec de Metal Gear 1. Ah, es lo que te iba a decir, que tenías que ver la caja de por atrás. Ajá. Para poder hablar con la chica. Tardé 3 horas en descubrir eso, imagínate, hasta que me hice el Coronel Campbell. Ey, Snake, en la caja del CD no venía algo. Yo, Snake no tiene ningún CD. Está buscando el inventario, ¿no? Como loco. ¿Tú el CD? No, tiene un CD. Tiene cigarros, tiene... ¿no? Hasta que ya por fin, en frustración, agarraste la caja. Y luego decía, Merle. Yo, ¡ah! Le prendí inmediatamente. ¿Sabías que aquí en Ciudad Juárez, cuando te vendían la copia pirata de Metal Gear, te vendían el... No manches. Sí, estaba impresa. O sea, estaba copiada para, bueno, para que no perdieras la caja. La suspensión de la incredulidad. Dice Roshaka, dice que sale el primer zombie con camiseta de la selección nacional en la historia. Sí, ya sabemos, sí. ¿Dónde? En pandemia del mundo paranormal de Vane. Ah, pero yo creo que Roshaka quiere que salga en alguna película también. Ah, pues de Resident Evil 2, pues está muy bueno. Y eran dos discos. Resident Evil 2. Para su tiempo el CGI estaba muy bueno. ¿CGI? El CGI. Lo que no me gustaba de la versión del PS es que duraba... horas para terminar de cargar algo. Ah, pues estaban las puertas. Tucunk, ah, no, pero... Tucunk. Ah, para eso era. Sí, la animación era eterna. Tucunk, tucunk. ¿Qué estaba haciendo? Se te olvidabas. Como que, y salía un zombie. Lo llorías corriendo en pánico otra vez. Y luego... Tucunk, tucunk, tucunk. Abría la puerta sin querer y como que... Sí, ándale otra vez. Oh, Dios. Sí, me acordaba que me mataban a mí también como a T-Search al principio del juego. Sí. No podía llegar con el tipo de las escopetas. Y hasta que me dijeron, no mates a ningún zombie, sal corriendo. Y ese era un concepto acá novedoso para mí, ¿no? Salí corriendo. Que no era destruir a los enemigos, era evitarlos lo más posible para jugué sobrevivir. Jugué el 1 un ratito, pero los controles eran los que me sacaban de onda. Yo el 1 lo llegué a terminar, pero hasta la versión de 10. Sí, no. Así está. Yo acabé Verónica y el 4 fueron los que acabé. El 3 ya... Ah, 1998. Sí. ¿Qué otra cosa salió en 98? Pues Final Fantasy 7, ¿no? 8. Ah, sí. ¡Ay, qué guapo! Decían las chavas por el vato que traía la espada pistola. Squall, andale. Que yo no, que yo decía, se me hacía bien ridículo que según esto eran soldados, pero todos andaban vestidos como chicos de... Pues son japoneses, sí, ¿no? De high school, ¿no? De la preparatoria. Pinches puñales. Y todos eran huérfanos. Ándale. Todos eran huérfanos y eran muy talentosos. Y la maestra de ellos tenía 18 años. Quistis. Y era sexy. No, pero usted sabe porque a lo mejor, gracias a eso, se inventó el torrent. Porque ellos, el nombre de los soldados eran seeds o semillas. Oh. Ah, también salió sí, este... Sí, S-E-E-D-S, seeds. Titanic. El villano era... Pero no había videojuego de Titanic. El villano era Pirate Bay. Ajá. Oye, ¿dijiste que salió Banjo-Kazooie en el 98? Sí. Más o menos. Fíjate, yo recuerdo que vi, yo recibía noticias de IGN.com porque me suscribí con mi cuenta de Rocket Mail, que después se convirtió en Hotmail. Me suscribí a IGN.com y me llegó la noticia de que iba a salir Banjo-Kazooie y nomás vi los primeros screenshots y dije, este juego lo voy a comprar. O sea, como yo no, nomás viéndolo dije, lo tengo que comprar. Que era Bolt. No sé qué. Está bien estúpido. No. Eso me dio lástima porque eran como para adolescentes, ¿no? Y yo estaba adolescente en esa edad. Y luego un día preguntaron, ¿Will Smith is the bomb or the bomb? Y yo no sabía que era the bomb. Y le puse, pues, así, encuestas mensas. Sí. Y un día preguntan, ¿qué harías si Bolt ya no estuviera en Hotmail? Luego era, pues, conseguirlo como pudiera o no hacer nada. Y ganó no hacer nada por 95%. ¿Bolt? ¿Quién era Bolt? Era el servicio ese, Bolt News se llamaba. Ah, ok. Y preguntaron, ¿qué harías si ya no estamos en Hotmail? Ah. Nada. ¿Y desaparecieron? Sí. Se fueron con la burbuja del 2000. Dice Met02, Zelda 64, la neta del planeta, Ocarina of Time, hoy en día sigue siendo referencia obligada en el arte. Y tienes toda la razón, señor. Serge, ¿ya lo pasaste? Fíjate que por culpa de Ceci lo volví a empezar a jugar. Dos palabras, Serge. Mandé. No, tres. Templo del agua. ¿Eh? Templo del agua. Ya dije demasiado. No, el templo de agua está muy suave. Muy confuso. Sí, está más fácil en el Master Quest. Ah, sí. ¿Está más fácil el Master Quest? Está más fácil el templo del agua en el Master Quest que en el original. ¿Sabes lo que me frustró? Que ya lo había jugado cuando salió en sus tiempos, pero cuando iba a buscar a la princesa esta... No, la otra princesa. ¿Ruto? Que no te dicen cómo hacer que el rey se quite de ahí donde está sentado para poder pasar. Le estuve buscando por todos lados hasta que ya dije, no, pues voy a buscar una guía en el internet. Y lo único que tenías que hacer era ir a visitar el lago Gilia para agarrar una botella con un mensaje. Ajá. Pero no había ninguna ninguna indicación de qué hacer. ¿Qué pasó? No, sigan. Ok. Dice Rochaca, qué buena música pone Jano, hay que darle un reconocimiento en el podcast 300. Pues no es Jano, es Adrián. Es Adrián. No, es el fantasma del holograma. Entonces era Mayoras, Ocarina of Time, que más Metal Gear sale en 98 también. Just for Gemini, por las mismas fechas. Ah, Just for Gemini. Sí, Bueno, tantito cambiando de tema, algo películas que dijeron. ¿Se acuerdan cuando en Hotmail tenías tu horóscopo gratis? ¿De qué? Y luego ya te lo quitaron. ¿Qué? Así como newsletter. Y también te daban tu horóscopo gratis en Hotmail. Ah, sí, cierto. Y luego ya lo quitaron. Y ya sí, valió. Cierto. O sea, como metías. Como te preguntaban tu fecha de nacimiento cuando te suscribías. Decían. Dentro de los newsletters que había, uno era el Zodiaco. Sí, cierto. Sí. Entonces, sí, yo estaba suscrito y todos los días me llegaba un correo. Fíjate, cuando pienso en el año 98 y en Hotmail, me huele a palomitas. ¡Tarara! Sí, porque siempre que usaba el internet tenía que ir a un café internet que estaba ahí enfrente de Cinemark. Que siempre olía a palomitas. Ah, ¿cómo se llamaba? Web and Play. El primer café Play. Internet de Juárez. Con internet rápido, señores. Y era el primero en café internet, sí. Sí. ¿Cuánto costaba la hora? ¿60 pesos? No, 30 y algo. Estaba baratísimo para aquellos tiempos. O sea, yo juntaba en la semana y mi hermana y yo nos íbamos en la noche, así un par de horas. Yo tenía una misión en la vida, en el internet. Juntar todas las imágenes de Dragon Ball Z posibles. Y entonces tenía así floppies. Yo también me acuerdo cuando recién salió Shockwave. Entonces se llamara Flash. Y te pones a ver South Park. Todo South Park, sí. Esa fue mi. Llegué a esperar. De South Park. Esperaba 2 horas para ver un clip de 5 minutillos. Ajá. Sí, no, man. Ese era amor por el. Es que sabes que yo, como estaba en la uni, pues este... Gratis. El internet gratis. Y luego había como... Había otros laboratorios que estaban abiertos diferentes días y a diferentes horas. Entonces tenías... Averiguaba a cuáles para poder ir durante diferentes horas del día. ¡Pinche Toño! O sea que te brincabas de uno a otro y de uno a otro y de uno a otro. Sí, es que... ¿A qué eras estudiado? No, es que mira, iba a mis clases. Ajá. Y luego me iba un rato y luego trabajaba. Entonces trabajaba, tenía un medio tiempo. Me iba al medio tiempo y luego saliendo del medio tiempo me regresaba a uno de los laboratorios de YouTube. Un ratito, no, una hora, algo así, no, solo checar el correo. Era amor por internet. No, pero sí, también tuve mis días que me la pasé todo el día así en el laboratorio, en el internet. Yo me acuerdo de Latin Chat. ¿Latin Chat? ¿Todavía existe eso? God, no, sí. No, híjole, yo tenía un amigo acá hoy en Buscapleitas que se ponía a buscar españoles y se ponía a insultarlos, ¿no? ¿What? Oye, dice Met02, cuando Hotmail te daba 10 megabytes y después lo redujeron a 2 megabytes. Y junto con Yahoo, que también eran bien ojéis. Y luego después llegó Gmail y te daban gigas y gigas. Pero y pues, ¿quién usaba 2 megabytes de correos? Solamente digo muy popular, que nunca borraba sus correos. Pues. ¿Qué? No, pero ¿nunca te pasó de que no servía tu floppy disk o no tenías en qué grabar y te mandabas por correo las imágenes? Sí. Para tener guardado. Ahí es donde necesitabas los 10 megabytes. Dice. No mames, tengo que mandarme todo. Dice Met02, yo juntaba hentai y me los llevaba en disquetes así y así aprendí a usar JPG, BMP, GIF y comprimir archivos. Pues, WinZip. WinZip. Versión prueba 30 días. Extract now. Yo compraba revistas de PC Magazine en el 98. Y ahí conseguía mi software gratis. Todo pirata, todo este demo, ¿verdad? Puro shareware. Ahí estaba. Mi Netscape 4.7. Fíjate, yo me acuerdo que un día dije que llegué así todo. Oh, el internet es increíble. Hice una lista, una hoja. Escribí todas las cosas que se me ocurrieron para buscar en el internet. La edad de la inocencia. No, pero llené cuatro columnas en una sola hoja de puras cosas, de puros tópicos de cosas que quería buscar en internet. Y las encontré todas. Así como, wow. Ay, en los viejos tiempos. Ay, los buscadores de aquella época. ¿Qué? Yahoo, Webcrawler, Lycos. Altavista, oye, pon Altavista, ¿qué sale? A todo esto, sí. Todo existe, lo único que funcionaba yo creo que es el Bubblefish. Lo demás no, okay. Nunca lo he usado, así es que Netscape, pues Netscape también está. ¿Y cómo olvidar a Geocities? No, pero Geocities. Sí, cierto. Que está, oh, por cierto, Geocities va a cerrar. Geocities.com, / Tokyo, / Garden, / Club, / 9517, un número. .html. Visita mi página en geocities.com. ¿Te acuerdas cuando tenías que hacer banners de 20 píxeles de alto por 100 de largo? Ajá. Y que todos tenían ese tipo, ese tamañito de banners. Ese tamañito. Y luego... Sí, era bien chingo. Geocities tenía un mapita también. Y dependiendo del tamaño, de qué tanto fuera pesando tu página, iba creciendo. Era un mapita con casitas. Iban creciendo las casitas, o sea, iban transformando en otro tipo de edificio. Por ejemplo, recuerdo que empezabas con una casita y luego después ya era un UFO. Y luego ya después era un edificio y así. Yo tuve mi página de Geocities. Por cierto, Geocities va a cerrar puertas en octubre 26 del año 2009. Entonces, si todavía tienen ustedes su página de Geocities, todavía está activa, bájenla. Pues sobrevivió 10 años esa cosa. Pues yo tengo una página de Geocities y desde el 97. Y todavía está activa, creo. Vamos a ver si todavía está la página. Tenía como de 500 Sergio. GIFs y un MIDI de tenía un MIDI de los Chocobos, de la música de Chocobo de Final Fantasy VII. ¿Y no tenías de casualidad puesto una llamita en el header? Sergi.com. Las flamitas eternas que en todas las páginas de header salía. Hola, ¿cómo se llama? La calaverilla. La calaverilla que está así como en llamas verdes, ¿no? Sí. No era Geocities, sino tenía esa cosa. Yo buscaba cosas de aliens. Andaban ocultos. ¿A qué tiempo saquemos? Media hora para descargar. Todo era gratis. Todo era gratis. Uh-huh. Poco sabíamos de lo que nos esperaba. Dice Met02 que él usaba PKZip y PKUnZip. Altavista fue el primero que separaba por idioma. Sí. Bueno, ¿y qué más? Viejos tiempos. No, pues ya bajaba ROMs de Super Nintendo. Ah, la época del New Geo. Emuladores. Sí, los emuladores de Nintendo Super Nintendo. Esperé 8 horas para bajar el corto del episodio 1 de Star Wars. ¿Se fijan en QuickTime? ¿Se acuerdan que en ese entonces no existía torrents ni bajadores de archivos pesados. No existía Napster. Empezaban los P2P. El FTP, sí, pero era así como un misterio el FTP. Ajá. Exacto, pero lo que sí usabas para poder hacer intercambio de archivos grandes era el MIRC. Con el share, MIRC share, algo así. Que yo nunca le he podido entender al MIRC. Ahí sigue. Ajá. Así es, ponías tu foldercito y ponías cosas y luego podías hacer intercambio de archivos. Era frustrante cuando ibas a terminar y se cortaba la conexión. El ping timeout. Ajá. ¿Qué otra cosa pasaban en 98 en la internet? Yo sí, pues yo veía puro QuickTime. No existía Google. ICQ. Era Yahoo, anuncios de Yahoo. Ajá. Sí, yo tenía un amigo que, mira, métete a la ICQ. Ajá. Y ya me metí. Ajá. ¿Sabes que tenías tu numerito? La primera persona con la que hablé por ICQ fue Fabián. Y él me dijo que lo bajara y lo instalara. Y pensé que era brujería cuando me habló. Dije, ¡ah, cabrón! ¡Estoy bien chido! ¡Puedo hablar con Fabián en tiempo real sin usar el teléfono! Ajá. El internet es genial. ¿Te acuerdas cuando... puntos cerrar paréntesis era la bomba? No. Que dices, ¡oh, Dios mío! Acabo de dibujar una carita. Yo hice un trabajo de evangelización canijo en mi casa para que pusieran internet. Ajá. Y todo era gratis. Ahí era el punto de venta de todo el mundo. Es que todo es gratis. Y encuentras lo que... quieras. Ah, y me ayuda a buscar mis tareas. Ajá. No, yo me acuerdo cuando entraba American Online. Me aventé casi un año con periodo de prueba. American Online. Sí. A ver, ¿qué? Y aún rondan en mi casa, creo. Esa colección de discos de América Online, híjole. ¿A quién no le tocó que le regalaran? En centros comerciales, en la calle, en los cruceros. Te lo llevaban gratis en la compra de dos pantalones, no sé. Oye, eso, ¿tú nunca bajaste ROMs de Neo Geo? De todos. Por sección. De todos. Mira, cuando descubrí las bondades del disco zip. Ah, gigantote. Fui, sí, el gran, tenía uno. De 100 megabytes. ¡100 megabytes! Me costó $15 el primer disco ahí en la tienda de la universidad. Yo los compraba en Office Max. ¿Sí? Office Max. Y cuando lo compré me regresé al laboratorio de la universidad y lo llené de puros juegos de MAME. Y luego... ¿cuántos le cabían? No, pues un chorro lo llené hasta que me dijo, ya, por favor. Dije, no, pues son 100 megabytes. Pues, te cabe todo. Y bajabas un disco de Evangelion y te pesaba... 30. Menos. 11 megas, 10 megas. La bondad del MP3. No, yo me estaba todo el día buscando un MP3. Todo un día buscando un MP3. Y todos eran links rotos. Banners. No, pues no existía. Acá dice... es que dice Metzoro 2 que Napster rolaba, pero en el 98 todavía no entraba Napster. 2000. Dice, y luego también dice Metzoro 2, pero Metallica se pusieron de nenas y de todas formas siguió Casa, iMesh, así como no, y Morpheus. Grunto Network. Donk. No usen Ares, por favor. Ares no, la cuna de los virus. Sí, no manches. Roshaka dice, yo me aventé un año con discos gratis de Terra. Sí, Terra era malísimo. Pero pues era lo único que teníamos en México. Era ¿cómo se llamaba el servicio de Telmex en internet? ¿Cómo se llamaba? Antes el Prodigy tenía otro nombre. No, eso fue después. No recuerdo. Había por el micrófono. Ajá. No sé, pero yo me acuerdo que yo estaba muy emocionado porque yo tenía un email que era @elfoco.com. Y elfoco.com era así como Yahoo o Hotmail o algo así, que era así como que un servidor y de un... algo que te daba noticias y espectáculos y la madre. Pero luego Terra lo compró y ya no tenías tu correo @elfoco, era @terra. Y es como que, yo quería mi singularidad. Yo me acuerdo que en ese entonces sí tenía como 7 cuentas de correo de @algo. Y sí, cierto, había Rocketmail. Y luego incluso había, creo que era Úrsula o algo así, era un servicio de correo. Que decías, puedes crear tu propio nombre de correo, @ lo que quieras, pero era @nombre.ursula.com. Entonces decías, pues no está tan peor. Dijo Steve. Dice Met02, 1998, los King of Fighters todavía eran negocio Y Daria nos dice que el servicio era de Telmex, era T1 MSN. Ándale. T1. Badum. El comercial. T1 MSN. Es extraña cosa llamada el internet. Antes el Prodigy. ¿Sabías que el Prodigy Infinite, el Prodigy Internet en Estados Unidos te cobraba por email que mandabas? Qué gacho. Te cobraban 10 centavos por mandar email. Por los intertubos. Un email por 10 centavos, sí. Dios pues mío. Lo quisieron pasar legislación, lo quisieron hacer totalmente legal, así. Todos te cobraban, American Internet te cobraba después de 100 emails o algo así, ya te cobraban 10 centavos por email. Chale. No cuesta nada mandar un email, es como mandar un texto, no cuesta nada. Ajá. Gratis para ellos. Gratis. Oh, el internet, te extrañaremos. Te extrañaremos y todavía lo tenemos. No, este internet no se parece a nada del 98. Está cada vez es otro vida. Monstruo. Otro monstruo, sí. Ya nada es gratis. Ya no te he ido a la escuela porque nadie acepta Wikipedia. Y curiosamente Wikipedia mató a Encarta. Así es que no hay de dónde. Ya no, el internet es como el cable. Entretenimiento. Es para ver videos graciosos de perritos pegándose en la pared. un gato tierno. ¿Ya viste el video del gato que baila con un pato? No. ¡Cute! No, man. Ahorita lo vemos. Cute. Porque lo pusiste en el Twitter y el Shangoleon Twitter casi no postea ni lee. ¡Ah, oh, se me ha olvidado, coño! Es que, ¿sabes qué? Yo bajé el Adobe Air y tiene TweetDeck, que era muy bueno para leer tweets, pero empezó a fallar y ya no... Ponete Twitter, no te hacen pasar. Es que en TweetDeck... Posteados de la web. En sí. TweetDeck... Tenía todo lo que habías puesto antes, lo que ponían tus compas, lo que ponían por búsquedas. Si ponías, por ejemplo, cómics, te salía gente que no tienes en tu Twitter que hablaba sobre cómics. ¿Que no es lo mismo la página de Twitter? Sí, donde dice buscar. No, pero salían, eran cuatro o cinco columnas con toda la vez. Pero bueno, voy a meterme otra vez ahí. Ya, métete a twitter.com, te metes a tu cuenta y tienes la ventana abierta. Nomás le das refresh cada 5 minutos. Compulsivamente. Okay. Trataré. Compulsivamente como la gente normal. creo que ahora ya que estoy en otra dinámica ya voy a poder. Pero mira, nos dice Med que... nos dice Daria, ahí te va. Dice Daria, oigan, ¿qué onda con Microsoft que va a demandar a Google? Y pregunta Med que por qué, por el nuevo sistema operativo que va a sacar Google. No. Oh, Dios mío. No. No, lo que hay con una bronca eterna es por el servicio de Google Box. Que lo que hizo Google fue que de libros que no encontró autor... Se me los escaneó y los subió a su base de datos de libros en línea. Y tuvieron una bronca con Amazon y Microsoft. Querían que lo quitaran y hay una bronca en eso porque Microsoft quiere lanzar un servicio similar. Ah, pero son libros ya que no tienen. Sí, o sea, que no hay autor, son libros que no encontraron un autor o se vencieron los derechos, pero ya no tienen derechos. Están reclamando de todas maneras. No, pues también está archive.org. Ahí puedes el bajar que quiere demandar a Google es el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Ya traen a Google y a Apple así en la mira. Apple, pues monopolio, no, obviamente monopolio. ¿Qué? Apple sí, por el iTunes. Ah, ok, sí. Ya es que no puedes usar el iPod sin el iTunes. Ese es el rollo. Ahí está la carnita del asunto en Apple, pues. Por eso lo demandarían. Y a Google, porque creo que se está siendo muy poderoso. Y como que lo quieren separar ahorita antes de que pase algo Microsoftiano. Aparte de YouTube. Sí. No, porque pues Google va a sacar el Chrome OS, pero para netbooks, ¿verdad? ¿Netbooks o laptops? Netbooks. Pero sí, en Google es la tercera o cuarta macrocomputadora más grande del mundo y es el que más energía gasta. Ahora le dice Daria, hablando sobre lo mismo, dice que si son de esas políticas de si no fue por las buenas es por las malas, o si no eres mía no eres de nadie. No, ahorita Microsoft tiene a Google agarrado de las bolas. Lo tiene en su poder completamente. Porque ya es que Microsoft se asoció con Yahoo. Ajá. Lanzaron el sitio de Bing. Porque no podían. Bing. Es que entre iSearch y Yahoo, pues. No Yahoo podían. Yahoo ya está a punto de morir. Se unieron y formaron un nuevo sitio de búsqueda. Aunque Bing se hizo muy popular en la gente que busca porno. Porque le pones Bing. Un video, buscas algo, ¿no? Sasha Gray. Le pones en video. Y el Bing carga los thumbnails. Carga partes del video chiquitos para que tú veas cuál te gusta más. Entonces nada más pones el mouse encima del video y corre el video un ratito. Fíjate, no lo he usado. Entonces la gente ve porno gratis ahí. No, pero Yahoo tiene una patente de cuando Google y Yahoo eran socios. Google tiene una patente que Google usa todavía ahorita en su algoritmo de búsqueda. como Microsoft ya compró la mayoría de Yahoo, ahora quiere quitarle el uso de patente a Google. O sea, quiere quitarle su... Quiere quitarle el corazón. Tecnología de búsqueda. Ándale. O págame. Lo está chantajeando, pues, básicamente. Dice Met02, iTunes es medio jete, pero también, ¿qué clase de servicio es Tarabú? Es puro artista Televisa. ¿Quién se daría uno? ¿Sabía que no lo pongan los... protección? Que no lo pongan protección como iTunes y ya estuvo. Dice Daria, ¿sabía que los grupos de Geocity cierran en octubre? Si tienen uno, bajen sus archivos a lo de ya. Sí, ya habíamos hablado hace ratito de eso. Cierran, ahí te va, cierran en octubre 22, creo que dijimos. Pero bueno, vayan bajando sus páginas de Geocities, aunque que ya no se metan en años, ya no se han metido en años. Vamos a tomar un descansito y regresamos. La iguana pasó de moda y también el camaleón. Ahora traigo buenas nuevas, ahora traigo el changoleón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. ¡Ahí le va, pariente! ¡Y hay que bañarse, mi compa! Este nuevo ritmo viene de lo alto de la sierra. Sierra norteña lo toca y lo cantan donde quiera. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Báilele, báilele, báilele, mi compa changoleón. Me dicen chango por feo y león por mi mal olor. Por lo feo no hay problema, el olor está cañón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Sabor, sabor, sabor, sabor. Los amigos de Sierra Norteña. Siempre que yo voy a un baile, saco una chica a bailar. Como un metro de distancia, me marcan alto total. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Mucho cuidado, mucho cuidado. Aguas, aguas, ahí viene el changoleón. No va a desmayar. La otra vez que yo fui para el monte a cazar, me encontré un pobre zorrillo, me dio y se tiró a matar. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. El agua también es para bañarse, no es nomás para tomar, mi compa changoleón. Me dicen el changoleón, yo no sé por qué será. Me baño con un vaso de agua y me sobra la mitad. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Changoleón, changoleón, simplemente changoleón. Y no te bañaste, changoleón, hombre. Ni me imagino a mi hermana llorando por cuando se muere DiCaprio. Hijo, la fue a ver 9 veces al cine, no manches. Y luego la compró en video y la veía todos los días. ¡No puede ser! Y siempre esa mendiga canción. Sí. Le llamaba, sí. Llamaba a 98, a Globo, 98.3. ¿Tu hermana? Para que le pusieran la radio. Y rara. Pedía compulsivamente a Celine Dion. Para irla junto con los demás radioescuchas. Bueno, pues regresamos, señores. Después de este viaje, completo, ¿qué? Este viaje, ups. Dice Met02, en 2001 Yahoo estuvo a punto de comprar Google, pero algo pasó y no lo hizo. Fail. Así, ¿cómo, cómo? Y en 2001 Yahoo estuvo a punto de comprar Google, pero algo pasó y ya. Se separaron, ¿sí? Cuando haces cuando buscas algo en Yahoo, en esos tiempos, te mandaba arriba Google. Decía Powered by Google, y yo le piqué en Google y me brinqué en Yahoo. El problema con Google y Yahoo es que Google era una pequeña compañía que, ¿cómo se llama?, que le pidió servicio a Yahoo. O sea, prácticamente metió su enemigo a la casa, porque de ahí salió Google. La gente pues ya se pasó directo a Google y Yahoo se quedó en la deriva y ya. Desde entonces no se recuperó. Es que también la página de Yahoo la regaron cuando... Antes era Yahoo, busca algo. Como la de Google ahorita. Pues ya era Yahoo, luego un chorro de links abajo. Noticias, inversiones, como está ahorita, todo fea. Y ya, agüita. Te pierdes. Oye, dice Daria, referente a que tu hermana veía la película una y otra vez. Y se la veía para ver si ahora sí se salvaba DiCaprio. Jejeje. O sea, no, es sí, denle. Eso. Rose. O a veces la ponía sin sonido y se ponía a ir a los Backstreet Boys. Wow. Entonces era como el doble combo, como un ultra combo de Killer Instinct. Más deprimente. Killer Instinct. En cada canción me vas a encontrar. Flavio César. Nuestros amigos me recordarán. Michael Musical. Sí. Flavio César pegaba muy fuerte. Killer Instinct. Entonces me acuerdo, las zampollas me dolían. No. Cuando llegaba el cerillito y usaba TJ Combo. Sí. ¿Sabías que era tu muerte? Nomás veías al cerillito acercarse y poner la moneda ahí. Sí. Oigan, pero expliquen qué es un cerillito. Yo sé usar a Jaigo nomás. Era mi único mono. Miren, para explicar. Todo el mundo conoce lo que es un cerillo, ¿no? Un fósforo. Un fósforo es vital en la vida. Es una pieza de madera con la cabeza de color rojo. De grafito. Ajá. De grafito. Bueno, resulta que aquí los niños empacadores que en los centros comerciales los niños que empacan la comida. Empacan la tu comida. Mandado, sí. Así es, traen un uniforme que es una camisa blanca y una gorra roja. Y delantal a veces, entonces parecen cerillitos y los están chiquitos, entonces parecen cerillitos. Cerillitos. De ahí vienen. Y esos niños son la criatura más vicio del planeta Tierra. Ajá. Porque miren, es obvio. Les dan cambio de propina. Ajá. Y lo usa y en el 98 se usan monedas de 50 centavos. No, del nuevo peso. Todavía. Entonces, ellos todo lo que ganaban o la parte de lo que ganaban que no le descontaba a su jefa, lo usaban en las maquinitas y por el hecho de estar jugando y jugando se volvían muy buenos. Con Hayden. Ajá. O Bison. No, a mí me tocó cerillitos que eran muy buenos con la negrita de traje verde. Orchid. Y luego huevados a sacar el combo donde al final se abre la. Ah, sí. Se abre la chamarra, pero no se ve nada y está así como que. Diokis. Ajá. Era el terror de cualquier jugador. Mira, una vez fui otra vez andaba con Fabián en Plaza de las Américas y me iba a mostrar un videojuego de peleas que no era Killer Instinct, era otro. Entonces empezó a jugar Fabián y todos los que lo retaban, Fabián se los echaba, Fabián ganaba y ganaba y ganaba. Y en eso ahí viene un cerillito. Lo voy a acercar y dijo, no. Lo vio Fabián y dijo, no. Y ya llega el cerillito y le echa la moneda y le ganó. Hace que le mandaron a hablar al cerillito. Pedrito, ven a ganar el cerillito. ¿Cómo se llamaba el güero? ¿Qué? El güero. El güero maestro. El güero maestro, sí. Un saludo al Chuy que no vino y su güero maestro. Así es. Híjole, aquellos eran los tiempos. Tan chiquitos, tan furiosos. Así y tan es. Rápidos. O sea, yes. Tenían los dedos chiquitos y. Eran como ninjas. Oye, había un cerillito que no alcanzaba los controles. Nomás le veía las manitas salir de. Que apenas alcanzaba la palanca y los botones. Y alcanzaba la pantalla. Y te ganaba. Sí. Yes. O no hacían otra cosa en el día más que estar ahí. Era humillante ver cómo un niño de 8 años te ganaba en un juego. El vicio, pues qué más. Con Bison. ¿No se acuerdan que Yori, sacaba un quinto muy poderoso, pero tenías que bajarle un chorro de vida? Entonces así como que se hacían güeyes como que para que les pegaras y le bajara la vida. Entonces tú estabas como que ya le va a ganar y lo ping, nomás veías que es el que se hace para atrás y lo se hace la sombra. Y dices, ya valió madre, ya te aplican el combo así, machine. No, sí, pero buenos tiempos. Son el horror de las máquinas. Good times. Hasta la fecha siguen siendo el terror de cualquier jugador. Exacto. ¿Cómo estaba? Yo los domingos después de misa me iba a las maquinitas. Ah, ¿ibas a misa? Y ahí estaban los cerillitos, pero de civiles. Y de incógnito, ¿no? De incógnito, así como que decía, este güey yo lo conozco. Dice, yo iba, dice Met02, yo iba al centro a comprar fichas porque en las chispas estaban caros. El problema es el encargado se daba tinta que había fichas que no estaban oxidadas y te veía con cara de que qué poca abuela de estos changos. Para los que no sepan, las chispas en al sur de México son las maquinitas o las arcadias. Para, allá les dicen chispas. Oye, Med 02, pues yo aquí en Juárez también hacíamos lo mismo. Yo buscaba el lugar donde las fichas estuvieran más baratas. Las comprabas y te ibas a donde estaban los juegos de veras los buenos. Era contrabando. Sí, de contrabando. Pero yo tenía técnica. Yo llegaba al otro establecimiento y compraba dos o tres. Ajá, para que se viera así como... Que se, no hubiera mucho pedo ya. Yes. Buscabas al señor del mandil. ¿Dónde se salía el mandil? Dice Daria, a mí me tocó una máquina en las chispas de enfrente de la prepa que aceptaba fichas de refresco bien aplastaditas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Wow! Esa es técnica. Ese no lo conocía yo. Ajá. Sí. ¿No te tocó ya como en 96, 97, ya tirando al 2000, que aquí en Plazas Américas, en el Play Magic, vendían un pase de todo el día? Los martes, creo que te cobraban 20 pesos y las maquinitas estaban todas en Free Play. ¡Oh, qué chido! Te dan un brazalete y hacíamos torneitos de Daytona USA. ¡Oh! Si era todo el día. Y luego ya después te vendían como un USB, algo así, ¿no? Que le comprabas. Ahora ya, pero eso es nuevo, ahora ya te hacen que compres el aparatejo. Ajá. O el llaverito o la tarjeta, 20 pesos. Y luego que le pongas este crédito. Sí. Lo malo es que ahora cuestan como 5 pesos por maquinita y se te va el dinero de volada. Chale. No puedes calcular tus movimientos. Tus saldos. Porque pues ves las fichas. Ah, tengo 10. Esta de 2. Mejor no la juego. Me voy a jugar otra. Ajá. Pero ahí son de 5 pesos y. Sí. Y se te va el dinero de volada. Ay, ¿te acuerdas que nadie quería ir? Bueno, al menos yo, mis compas. Nadie quería ir a las maquinitas del Peter Piper Pizza porque eran las más caras. Ah, sí. Así como que. Íbamos a comer algo así y ya no me lo vi así como que no, pues para qué gastar. Ajá. Y aparte porque el 70% de las maquinitas del Peter Piper no eran maquinitas, eran así como que jueguitos para tirar la pelota. Te acabas de cocodrilo. Au, au, au, au, eso estaba muy bueno. Y cuando, hey, a tu hermana o amigos, oh, la agarraron a trancas entre todos. Por eso cocodrilos ya no agarraban. Ah, son los viejos tiempos. Buenos tiempos aquí. Ah, y te daban tickets. Y yo siempre me compraba borradores o los sacapuntas. Ahora ya no te dan las cosas de tickets. Te dan los tickets, pero ahora hacen que te lo metes en una máquina y te dan un vale por tus tickets. Usted tiene 400 tickets. El arte de doblar todos los tickets así con una mano y contarlos. Wow. Imagina que lo cuenta por ti. Rocky se los come y luego los escupe como un vale. A mí me tocó en aquellos tiempos ver una máquina de esas que lanzaba la pelota en unos aros que se descompusiera y él se aventaba todo el rollo de los tickets. Ay, así que sí, no, más hacía ronda como en 50, yo tenía una tira como de 30, regresaba, se los sacaba así. Vámonos. Llegué a sacar varias cosas. Oye, Drame, ¿nunca fuiste al Fantasy? Creo que sí. Pero fuiste el Fantasy en sus años de miseria. En sus años de gloria. ¿Cuál era el Fantasy? Estaba en Futurama Río Grande. Estaba en Futurama Río Grande. Que eran todas originales. ¿Del lado de los cines? Ajá. Uh-huh. No. Del lado de Grandvalia. Ajá. Uh-huh. Ok. Dame mis chafonas, ¿no? No, eran originales. Pero estaban nevezonas en el 96, 94, 95. Tienen Killer Instinct, X-Men vs. Street Fighter y todo eso. Pero... como que compraron una ronda de maquinitas y ya nunca compraron nada más. Porque el año 2004 seguían las mismas. Seguía el King of Fighters 96 y el X-Men Street Fighter. Y ya no cambiaron nunca las maquinitas. Y Avengers. Ahí se quedaron. Avengers. Sí. Eran como reliquias, como en Hell. Ajá. Ah, sí. Yo me acuerdo que en Avengers varios de los cerillitos eran muy buenos con Iron Man. O sea, nomás agarraron a Iron Man porque brincas... apuntas hacia abajo y golpe y tira el disparo en diagonal. Y así puede, así con ese disparo en diagonal puedes pasar todo el juego. Si eres muy bueno, nomás disparando. Ajá. Pero sí, no recuerdas aquellos tiempos. ¿Cómo estaba el mundo otaku en el 98? Inexistente. No existía. X-Men, prepare to death. Ajá, sí. ¿No te acuerdas de esa maquinita? Sí, de Uncanny X-Men, sí. No me acuerdo que estaba Ghost in the Shell. El que fue en el 98 que ya estaba Ghost in the Shell. Sí, era en el 96. 98. Había un aparato muy misterioso que era un DVD player. El que tuviera un DVD, wow. Carísimo, los mendigos. Yo compré mi primer DVD en el año 2001. Fue el episodio 1 de Star Wars. Eran gigantes en aquel entonces los... No, eran láseres. No, más el láser. No, mismo. Los láseres sí son de los 80s. No, pero se andaban ahí todavía rodando. ¿Sí? Allá ponse el Adrián. Bueno, los discos láser tienen todavía tienen tamaño de un disco de vinil LP ochentero. Sí. Pero tenías que tratarlos con pinzas porque cualquier rasguño ya... Ya no. No, jalaban. Porque que sí tenía un láser de siquiera millonario, no manches. Yes. Bueno, y regresando a lo que es el podcast también. No había podcast todavía. No hay Ahí está. En esos tiempos, Joe Madureira era Dios, así como que todos los dibujos que hacía Joe Madureira eran así como que lo más fregón y decían, oh, sí, cierto, está bien fregón. Y era el inicio de Spawn, ¿no? Más o menos. Era cuando el cómic, ajá. Y Gen 13 y todo eso. Spawn fue más atrás en el tiempo, como en el 92. No, la película salió en 92. Pero la película, a ver, vamos a ver si encontramos algo de Spawn. Yo me acuerdo que empezó a sonar cuando estaba yo en secundaria, entre el 96 y el 99. Sí, pero yo me acuerdo que Uncanny X-Men, porque no era X-Men, Uncanny X-Men y Joe Madureira eran la onda, era así como que nomás... Yo iba al Hiperman, cuando nomás era Hiperman, no era Soriana, a comprar cómics americanos, porque traían cómics americanos, y era de Uncanny X-Men, dibujados por Joel Madureira. Ustedes que no son, o que no eran fanboys de cómics, Spawn salió en el 92, en mayo del 92, el primer número de Spawn. La película Spawn fue en el 97. Fue cuando más agarró más vuelo. Ajá. Pues sí, pero es que, ¿sabes que agarró vuelo? Porque lo trajeron a México y estaba Spawn en español y la gente lo leía. Yo me acuerdo que sí llegué a comprar los primeros dos o tres números porque el dibujo era de Greg Capullo. Gregorio no, Capullo. Los primeros números era de Todd McFarlane. Ah, bueno, ya después empezó a meterse, ajá, Greg Capullo ahí. Bueno, Capullo. Sí. Bueno, cuando eran los Spawns de Greg Capullo, yo sí los compraba porque sí me gustaba mucho la forma en que él dibujaba. Tenía una forma de hacer detallitos muy chingón. Y sí era fan de ese artista también. Dice Met02, había una revista llamada Domo, después se llamó Plan B, cassettes en el tianguis para ver tu anime en español catalán. Sí, ¿se acuerdan de Dragon Ball? Que ¡vamos, Son Wanda! Esta es la película. En el 98 lo único que teníamos los otakus, que todavía no éramos otakus porque no sabíamos esas palabras. Pues era el anime en el 32, pues en el canal Dragon 5, Ball, Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma, Mikami llegó por esos años. En esos años llegó Pokémon al 65 en el canal americano. Pasaban por aquí Pokémon como a las 6 de la mañana, yo me levantaba esa hora a verlo. Y ¿qué más pasaba? Pues ya en el Azteca, que pasaban Slayers, Slam Dunk, Candy, Mazinger Z, volvieron a pasar no me acuerdo, pero pues eran tus fuentes más confiables la tele, y pues los que tenían internet, que eran bendecidos por eso, pues ya empezaban a buscar que imágenes. ¿Qué más había por ahí? Había chavos en la secundaria que nos vendían imágenes de que saqué esto del internet y nosotros ¡oh! Y te las vendían por un peso y así. Sí, cierto, yo me acuerdo que tenía mi folder de impresiones en Inkjet de cosas que bajaba del internet. Nada más chiquititas, así, las armaba en Word, así como que en un Word, como 8 o 9 imágenes. Y las imprimías en los mismos web cafés. Dice Daria, nos pregunta Metzero2 que si Spawn era de Image Comics. Sí, era de Image Comics. De hecho, cuando salió Spawn a la venta en el 92, salió al mismo tiempo de Image Comics, salió Savage Dragon de Eric Larsen, Wildcats de Jim Lee, Cyberforce de Mark Silvestri, Wills Portacho dibujó Wetworks. Youngblood del gran Rob Liefeld. ¿Quién más? Esos fueron los. Es Shadowhawk Jim Valentino. A ver, ahí te va el micro. Y después de eso, después de pasarse por todos los cómics de Image, por fin salió el esperadísimo y anunciadísimo cómic de Pete, de Dale Keown. El número 2 de Pete, creo que fue 7 meses, no salió 7 meses después. El número 2 de Pete. Wildstar, o ¿cómo se llamaba? Era de Image Comics. Era Wildstar. Dibujado por este cuate que dibujó Superman. No era John Bogdanove, era. Jerry Orway, sí. Ajá. Acá nos dicen en los comentarios: dice, los animes de onda, dice Daria 1. Eran Ranma, Candy Candy, Dragon Ball y Saint Seiya, se cantaba en español catalán. Caballeros del Zodiaco. Eso ya era de antes, Caballeros del Zodiaco. Desde el 93. Sí, yo me acuerdo que estaba en la primaria y siempre iban a mi casa y íbamos a ver los Caballeros del Zodiaco. Uh-huh. Estaban viejitos para entonces. Viejitos, eran acá los. Yo siempre tenders. Odiaba esa canción, siempre la odié esa intro. Y más la odié cuando por fin salió en DVD. Bueno, mejor dicho, cuando por fin. En video. En video salió la gran batalla de los dioses y, oh sorpresa. Incluía la intro japonesa original. Dije, no mames. Oye, no te acuerdas cuando pasaban el comercial de Ya está en cines y la lista de cines donde lo ponían. Ajá. Y siempre donde veía un Soriana. Yo tenía que ir al Soriana a ver si estaba en el Soriana aquí de Juárez. Y me rompí en el corazón cada semana. Cuando por fin la pude ver, la película seguía así. Sí, como que lo grabaron en cassette, no sé. Ajá, como en eco. ¿Qué rollo que traen? Que no la sacaron también en cassette. La podías mandar pedir en cassette de en VHS. Yo me la topé en un Del Río. Sí. Pero o sea, a mí sí, igual así. No se entendía nada. El asunto es que no todos los VHS tenían esa calidad de sonido. Algunos estaban bien. A mí me tocó escuchar, ver algunos que sí estaban bien, pero la mayoría creo que salieron con ese efecto. Sí. No los produjeron bien, no sé, algo pasó. Porque la única persona que yo conocí que tuvo un cassette de esos fue Fabián, precisamente. ¿Y, él sí se escuchaba bien el suyo? No, se oía para la fregada. Aquí llegó con el cassette todo emocionado, lo pusimos y... Bu, bu, bu, bu, bu. No, sí, casi todos los que escuché pues eran eso, pero un día un camarada llegó con un cassette así que... lo pirateé por ahí. Pero cuando lo puso se escuchaba bien. El audio se escuchaba bien la música, el sonido de fondo. Cuando vi esa película, por fin comprendí por qué a ella le rompían la jeta en cada vez que empezaba la serie, la caricatura en la tele. Exactamente, porque ahí eran imágenes de esa película. La película, sí. Porque el intro se acababa con ella cayendo muerto. Así. Sí, es cierto. ¿Qué está pasando esta cosa? Que le explotaba el estómago y luego ya caía. Ajá. Y dices, ¿what? Bang. ¿De dónde viene? Ajá. Hijo, ¿qué está pasando? Sí, así es. Estaba bizarro. ¿Qué ibas a decir, Drum? Sí, en el 98 también era. Eras la onda si tenías dos videocaseteras. Porque sí podías piratear yo videos. Yo tenía dos videocaseteras. Ajá, así es. No, sí, bueno. Yo grababa. Sí, comprabas tus cassettes de 8 horas. Yo no pirateaba, yo grababa todo de la tele. Ándale, o grabar la hasta tele. Comercial, estaba loco por grabar todo. Tenía con el control en la mano. ¡Rec! ¡Oh, el poder es mío! ¿Todavía tienes esos cassettes? Tengo unos episodios de hechos de peluche. De Caritele. Tengo el primer episodio de Sailor Moon. Así en Premiere. Porque estaba todavía así como que... En la ¡Rec! Mañana, ¿no? Ajá, sí. Que dijo la... ¡Vamos a ver Sailor Moon! Y yo, ¿what? Yo estaba tendiendo la cama cuando dijo eso la chava. Y yo, ¿what? ¿Sailor Moon aquí? ¿No viste las piernas de la Sailor Moon? Yo recuerdo una vez que nunca pasaban el ending completo. Y una vez... Dijeron que lo iban a pasar. Y yo tenía que ir a clases de inglés en la tarde. Y no me quería ir hasta que se acabara todo el ending. A mí me gustaba el ending completo. Es que mira, en esos tiempos que éramos los fanboys, que empezábamos a comprar manga traducido al inglés, llegaba una revista que era carísima. Te costaba entre 18 a 20 a 25 dólares. Se llamaba New Type. Y era una era un tesoro, un New Type. Ajá. Y no, pues ahora ya cuestan más baratas. Pero tenías que pensarla dos veces. Había una tienda en El Paso, allá lejísimos. ¿Dónde trabajaba yo? No, ¿dónde trabajas tú? Ellos tenían una caja de New Types, revistas New Types usadas de años anteriores. Y en una de esas venía Sailor Moon. Entonces yo pues dije, pues la compré así con... gastando lo que me costó, ¿no? Y era tu tesoro porque pues, era muy novedoso el dibujo japonés. Ahí por el 97, 98 me empezaron a vender las figuritas y el castillo. Tengo yo el castillo de Sailor Moon, a Sailor Moon, a Tuxedo Mask, la casita de Sailor Moon y de Sailor Mercury. Ya las tengo, se me perdieron muchas cosas, pero ya tienen como 12 años, creo, ahí en mi cuarto. ¿Y eran japoneses o eran así? Esa, yo las gringada que me compré sí eran las japonesas buenas. Eran en chibi, vendían las. Ah, otra novedad, chibi. Eran los chibis. ¿Qué eran los chibis? Era la versión más chiquita de los personajes. Otra cosa que pasaba en la calle Stanton en El Paso era que empezaban a vender calcomanías. No, en todos lados. Empezaron a vender calcomanías de Sailor Moon y de Ranma y unos misteriosos discos con música de las series. Los álbums que empezaban a salir. Los de Panini. Sí. De los de Dragon Ball y todo. El veterinario que estaba ahí por mi casa por el 99 llegó. Tenía él una revistería y ahí me la pasaba yo. Dale, y ya al final que del último álbum de Dragon Ball que sacaron, hasta me regaló la caja completa con las tarjetitas. Me dijo, no, pues ya llévatela, ya no me van a surtir más. Todavía tengo el paquetito guardado ahí. Perfecto. Ahorita que dicen Sailor Moon, ¿no les tocó ver que era un video como de 5 minutos de la versión americana de Sailor Moon cruzada con los Power Rangers? Ah, pues ahí guácala, está. Guácala, si es piloto. Está liqueado por ahí, que era una paralítica también. Está, ¿verdad? En YouTube. Sí, era sí, de Ismir. Malo. Piloto nomás. Por sí, suerte. Qué bueno que no pasó. Se hizo. Uh-huh. A lo mejor en otro universo paralelo a este, sí está la serie americana, norteamericana. En 98, Goku en inglés decía Kamehameha. Kamehameha. I'm gonna hit you with Kamehameha. Hey, y hablaba como surfer, ¿no? Ajá. Y toda la música la bastardizaron, hicieron. Era contrataron al músico de las películas de Mario Almada. Era el mismo güey con un sintetizador. Ay, Sailor Moon hablaba como señora inglesa de 40 años. Oh my god. Hablé con la viejita. Let's go find out, Luna. ¿Qué le pasó a Serena? Sigo odiando ese doblaje. ¿Y el doblaje aquí en México pasará el mejor? Yes. La doblaje americana en aquellos tiempos es tan malo que lo tuvieron que redoblar todo. Eventualmente, todo Dragon Ball está redoblado. ¿Te acuerdas cuando dijeron que iban a traducir Cardcaptor Sakura al inglés? Pero luego empezaron a salir las noticias de que en lugar de Sakura se iba a llamar Nikki. Y Tomoyo se iba a llamar Madison. No, y si sí les cambiaron los nombres. Sí lo llegué yo a ver. Y hacían cortes de los capítulos y mezclaban los capítulos como les daba la gana, porque querían dar como que el protagonista era Saoran, no Sakura. Era, o sea, el protagonista tenía que ser él, por eso se llamaba Cardcaptors. Caray, ¿cómo hicieron? Cardcaptors. Sí, me fijé que mutilaban los capítulos hasta que empecé a ver la serie como la pasaban aquí en México. Ajá. Y me quedé, hey, pero en inglés este capítulo estaba con otro y la desmadraron completamente. Yo me acuerdo que sí, en el internet salió de que lo cortaron tanto que de 3 episodios hicieron uno. Y dije, cabrón. Y ya no tenían que hacer después. Ajá, ya no tenían que hacer. Sí, así con la relación homosexual de los hermanos de Sakura. Ya, Yukito y... No, son los mejores amigos. Yes, así es. Y luego la niña pervertida obsesionada con Sakura. No, son primas. Era fetichista esa cosa. Primas. Era bullerista. Bueno, o sea, Tomoyo se fue bullerista. hablando de amigos cercanos y primos. ¿Eh? ¿Adivina quiénes eran primas cercanas en Sailor Moon? Ay, cabrón. Primos. Haruka y Michiru. Así decimos aquí en México cuando quieres ocultarse. Desde niñas muy juntas y nos creen. Así. ¿Por qué la otra se vestía de hombre? Versión, a ver. En la versión mexicana nomás decían que eran buenas amigas, pero nunca... No, pues no les iba a asomar. No, nunca lo quisieron poner como... De hecho, yo no lo noté hasta cuando entré a la prepa, que ya me empezaban a decir, no, es que son lesbianas. Y... porque yo lo veía y yo, pues qué chida que tengan buena amistad y todo. Muy inocente. Pero, era muy inocente en aquel entonces ya. Pues no sabías. A ver, allá. Lo que pasa es que nunca te ponían escenas de las chavas en la intimidad de su casa, claro. Y de hecho, mi mamá vio conmigo el final de Sailor Moon, del Stars, donde sale Serena desnuda. Y yo estaba así como que, ay, a ver si no me dice nada, pero no, mi mamá se fijó más bien en el mensaje. Dijo, qué bonito final, y que me gustó mucho. Estuve bien, no estuvo grosero, no se vieron pelos, nada, o sea, no hubo pelos. ¡No! Si no se hubiera descubierto que no era rubia natural. No, de hecho era como una Barbie, tenía la anatomía, pero nada, nada nomás. Ajá. No tenía rayita ni nada. Las mamás puritanas luego lo hicieron el escándalo. Y, ay, sale ahorita que dicen eso. Tienen que ver la cara de Serge cuando mi tocaya dijo pelos. Está en la webcam, así es que. Oye. No, pero en Sailor Moon salió una escena de romance entre estas dos chavas. Y creo que la. No, yo, mi hermana se casi como que son lesbianas igual, así como que. Y es que no se empezó a notar ya casi más hasta por Sailor Moon Stars, algo así. Porque al principio no se notaba tanto eso, hasta después que ya decían como que para vivir juntas. Y nunca censuraron eso, fue lo que me gustó. Pues es que nunca vieron desde la primera vez que salieron que esta chava se vestía de hombre. No, o sea, es muy machorra. No, pues es su rollo, ¿no? Pero antes de que se murieran en la serie, por primera vez, ¿no? Que nos mataban a flechazos. Sale esta chava, la del pelo. ¿Qué era? Sí, la. Mihiro. La normal. La normal. Sale con el. Sale de bañarse. Claro, que es la machorra. Sale de bañarse. Mihiro. La. No sé. Sí, la violenta. Pasiva. La elegante. Ándale. No era el butch, el otro es el butch. Okay. Este. Sale de bañarse con una toalla nada más. ¿Hasta dónde? Está, pues la toalla así como. Ah, ok. Normal, la trae encima de los pechos, ¿no? ¿La trae enrollada o nomás la trae? Sí, enrollada, pues. Okay. Y le empieza a hablar a la Haruka, ¿sí? Y no sé qué le dice. Pero dice, estaremos siempre juntas. Y se dan la mano. Y están en la ventana. Y como se juntan las cabezas. Le dan eso. Ajá. El sol como que. Y el hecho, algo que sí cambiaron aquí en México de esa serie fue a los primeros malos de la esta cosa se llamaba la mala. A uno lo convirtieron en mujer, pero no era mujer. No. No, la Nejeremia era de Sailor Moon, la Beryl, la de la reina Beryl, que el. ¿Todos eran hombres? No, uno lo pusieron como mujer, a uno güerito. El que parecía mujer de los malos de la reina Beryl, que tenían como traje de soldado, todos eran hombres. Y aquí, es que no me acuerdo los nombres. Society y Jedi. Bueno, el de cabello blanco. Y el güerito. El güerito que se ve más puñalón. Ajá. De colita de caballo. Aquí lo pusieron mujer. Como mujer. Y realmente eran hombres todos. Igual que los tres, ojo de pez, ojo de tigre y ojo de pescado, Juanete. El trío de, no me acuerdo de qué, cómo se llamaban, que eran con el circo de la, bueno. El trío Amazonas, todos eran también hombres y aquí ponían al que era ojo de pez, que era el de pelo azulito, que a veces se vestía como mujer y usaba ropa femenina, era hombre también. ¿Pero por qué? O sea, ¿tenían manerismos gays o qué? Pues era parte de las artistas, yo creo que les gustaban o querían poner la homosexualidad, pues, o no sé. Es que sabes que llega el, es cuando empieza, llega el manga y el anime y luego en el shojo pues hay muchos personajes que son masculinos pero se ven muy femeninos. Entonces eso era algo nuevo en estos lugares, ¿no? En Latinoamérica y Norteamérica, lo que tú quieras decir. Está como cuando ves Ranma y medio. Uh-huh. Original japonés y si salen muchos senos y censuradísimo. Y lo bueno es que censuraron de cierta manera que no lo notabas hasta que ya ves el original. No, de hecho la primera vez que pasaron Ranma aquí lo pasaron sin censura. Me tocó verlo. O lo pasaban en el revés. O sea, lo pasaban en el horario mocho. Para toda la familia a las 6 de la tarde. Lo pasaban mocho porque empezaron en la tercera saga. Pues sí, y luego se regresaron a la primera y los fueron a la última. Y así. No, pero sí, lo, no tenía sí lo pasaron sin censura una primera vez. Y luego hicieron un escándalo en ese entonces con la censura. Y lo hicieron capítulos de 15 minutos con todo lo que le cortaron. Siempre hay escándalos. ¿Te acuerdas cuando en las guerras mágicas hasta Águila la cambiaron de sexo? Sí. Se pone que es hombre y no, pues son que era mujer. Sí, pues es que llegan ideas muy, muy, a lo mejor no se habían explorado totalmente acá en estos lugares, como por ejemplo, cuando las chicas admiran a otras chicas, ¿no? Y tiene así como un tono medio, medio lesbianón, aunque no sea lesbiano totalmente. Platónico. A ver, ahí te va. Como Lita con Haruka, que siempre tenía cierta admiración por ella, pero nunca, o sea, Lita no era lesbiana ni nada, nomás sentía gran nunca admiración se comprobó. Por... O sea, no, Lita era muy enamoradiza desde el principio de chicos. Siempre andaba tras chicos diferentes. Ay, se parece mucho a aquel pendejo que me rompió el corazón. Ajá. Siempre. Pero nunca decía quién era su novio, ¿verdad? No, es que vienen muchas ondas que nunca se habían explorado en los cómics ni en la animación de estos lados del mundo. Tan temprano, Caritela, a las 8 de la mañana, 7 de noche. Sí, se llegan ideas que no, pues son ideas asiáticas que y ahora ya están más arraigadas por tanto taco que salió por ahí, pero pues bueno, ¿no? Ahí están los orígenes de tanto otaku de ahora. Uh-huh. Pues sí. Yes. Y la razón por la que los primeros capítulos de Ranma y varias cosas así. ¡Ting! ¡Ting! Perdón, le pegué un vaso aquí. En el 98. En el 98. Todavía escuchaba. Sergio le daba coscorrones a la gente. Dice Met02, espérame un tantito. Está bufereando. Es que tenemos más comentarios que no había visto. Se cayó el internet. Seguramente alguien me quiso hablar por teléfono. Dice Met02, había una página que te daba capturas de Car Captor que habían sido suprimidas porque le sacaba de onda el Yuri en la versión gringa. Y lo daría uno. Dice, era rubia natural, pura agüita de manzanilla. Mira, mira, la censura gringa de aquellos tiempos era tan mala. Que cuando Yamcha le pica los ojos, cuando Goku le pica los ojos a Yamcha en la primera pelea que tienen, nada más se ve un así como que la pantalla resplandece, se queda negro y luego Yamcha ya está con los ojos tapados. O sea, porque tenía el miedo de que un niño le iba a picar los ojos. A Goku, que siempre salía ahí desnudo, le ponían una florecita así de la nada. Salió una florecita, una maceta así, ¿de dónde salió? Eran censuras a huevo, pues, eran florecitas. Sí, a los huevos eran. No, pero también Bulma no disparaba balas, no, nunca le disparó a Goku, La más infame fue la última de One Piece, cuando Sanji tiene una paleta en vez de fumar. No, las pistolas que disparan corchos, dame el favor. Que fue la que pasaron aquí en México por... No sé, la pasaron aquí en México. Creo que hubo una bronca con eso una vez que le mostraron escenas al actor. A Ishiro Oda, sí. Y se volvió chango. Sí, se volvió chango. Y las andaba quitando, creo, los derechos. O no sé si se los quitó. Las quitó los derechos y las relanzó con Funimation, creo. Ya es normal. Menos mal, fíjate. Pues, también caga lo mismo con Naruto. Pues, tiene mucha violencia, pero son ninjas, cabrón. ¿Qué esperas? Son niñas, niños. No mames. También, aparte. Acá Metzero dice que Gran Quesote de los Gatos Samuráis era un villano que quería ser geisha. Sí, era maricón. Bueno, que no sé, se notaba de volada. Hablaba afeminado. Le gustaba el teatro kabuki, así como. Es como si aquí te gustara ir a Broadway. No sé, quería ser actor de Broadway. Todo el mundo sabe que todos son puñales ahí. Los toños. A ver, ¿qué era, me? Ah, no, nomás quiero decir que al menos aquí en la frontera, en el canal 4, que es ABC, creo. CBS. CBS, es CBS. A las 11:30 de la noche hay un programa que se llama El Late Show con Craig Ferguson. El problema es que le gusta mucho decir fuck, la palabra fuck. Pero encontraron una manera muy, muy fregona y muy original de censurarlo. Que le tapan la boca con un círculo azul que dice ouch. Y luego se oye un audio de él mismo programado que dice ulala. Entonces dice así como, es que eso es ulala. Y te queda así como que, y sigue hablando. Y así como que, ah, no mames, qué buen. Qué buena forma de censurar. Está como cuando censuran a Bob Esponja con un delfín. Sí, man. Ajá. Ay, Randy Stimpy. What the hell. Ah, sí. Y también Randy Stimpy en esos tiempos también era... ¿Censurados? No, era controversial, te quedas así como que what the fuck. Es que Randy Stimpy tenía dos versiones. Uno, la versión que todos conocimos que nos causó escándalo fue la de MTV, que pasaban en la noche. Ajá. Y la versión, digamos, un poquito más pasable que era la que pasaban por Canal 5 ya para todo público. En Nickelodeon. Sí, André, Nickelodeon, pero no, yo lo vi en Canal 5, yo no tenía cable, vamos. ¿Lo pasaban en Canal 5? Bueno, sí, lo pasaban. Pasaban Ranger Stimpy. Sí. Ah, 32. Sí, en la noche. Pero claro, ahí no decían groserías, no decían ni mostraban cosas tan obscenas, ni tan prosaicas. Y curiosamente eran las mismas voces en español, o sea. Cierto. Así es. Pero era más comercial, obviamente, esa versión. Oh, los viejos tiempos nunca regresarán. Por suerte. Bueno, eso fue en el 98. ¡StarCraft! ¡StarCraft! Oh. ¡StarCraft! Otras dos horas de StarCraft. Sí, yo era hardcore de StarCraft. En aquel entonces jugaba en línea aproximadamente 8 horas diarias con un dial-up. Y era un solo juego. Era un solo encuentro. Era un solo encuentro. Hasta que topaste con un coreano y nunca jugaste. No, sí, aventarme batallas de más de 4 horas. Eternas. Y tenías suficientes pilones. Los pylons, sí. No, eran. Bueno, pero jugabas los buenos o los malos. No, pero eran Surge. Los Erlings, los Protoss y los Terrans. Surge, Protoss y Terrans. Sí, los Erlings, como digo, los Erlings. Y los sigo odiando. Todavía los juego muy de vez en cuando. La palabra Surge Rush sigue siendo ahorita, o sea, en es el terror de muchos. Yes. Starcraft. Pero a la vez, gracias a Starcraft, Starcraft lo siguió la expansión que era Brood War con Kerrigan. Y los Medics, que era por fin. Era la mayor debilidad de los Terrans, que no los podías. Te los dañan y los das por perdidos prácticamente. Y ahora, ¿qué? 11 años después. 11 años después y van a sacar la secuela. No manches. Ah, pero Corea está feliz. Fíjate que en Corea pasan los partidos, como el fútbol, pasan los domingos encuentros de Starcraft. Ajá. Y todo, lo que me sorprende es que después de 11 años siguen funcionando los servidores y el servicio en línea. Sigue siendo muy popular, a pesar de... Que por cierto, Serge, ¡yeah! Se daría, lo más irreverente en esos días eran Vives y Parque. Ya estaba empezando South Park en aquellos tiempos. Sí, que por cierto, gracias al DeviantArt me di cuenta que Héctor Sevilla, más conocido como El Sevilla, estuvo trabajando en el arte del juego del StarCraft 2. Entonces, ¿para qué? Para que estén atentos a ver qué cuando salga el año 2024. Yes, así es. Va a ser como... Sin embargo, he visto previews y sí se ve, los sprites se ven más bonitos. Va a salir junto con el siguiente disco de Guns N' Roses. Guns N' Roses. Yes, así es. Sí, no, aquellos tiempos. Sí, yo lo sigo esperando. Algún día lo jugaré, sí. Todavía jugábamos GoldenEye las noches. GoldenEye 64. Star Fox, el Rumble Pack. Güemón, yo jugaba Güemón ya. Mystical Ninja. ¿Cuánto tiempo falta? Ya es hora que nos vayamos. Pero dice Met02, 1998, Castlevania Symphony of the Night. Era la sensación en PlayStation X y en Sare. Sí. Sí, ese es. Bueno, X-Men vs. Street Fighter era la sensación de Mokin. Ah, también. Bueno, yo nada más quiero avisar que ya se me está acabando la batería del iPod y nos vamos a quedar sin música en cualquier momento, señores. Bueno, señores, creo que ya hemos llegado al final de este podcast. ¿Algún anuncio? El próximo podcast va a ser el podcast del año 2000. Del 99. Le seguiremos platicando de nuestras memorias. Así es. Bueno, señores, si no tienen nada más, entonces nos despedimos y nos vemos en el próximo Changoleón Podcast. Yo solo quiero mencionar que en el 98 se hizo mi carro y ya. Ah, o sea, mamá carro y papá carro tuvieron un encuentro. Papá Mustang y mamá Mustang tuvieron un Mustangcito. Ajá. Oye, Drame, ¿cuál cantamos ahora? Para despedirnos. Bye, bye, bye. Don't wanna be a fool for you. Just another player in a game for you. You say crazy, but it ain't no doubt, baby. Bye, bye, bye, bye, bye. That's good. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.